insonia puede su lengua anudar. Por allí va, por allí va. Mira a mí bajo la teja, no lo dejes escapar. Por allí va, aquí está. Como cuerda de reloj que se acaba de rollar. Aquí está. Signora, la gloria.